Mi nombre es Lu Yang. Explora tu cuerpo a través de sonidos que resuenen en cada parte del mismo. Siente la memoria sensorial de cada parte de tu organismo. Explora tu cuerpo a través de sonidos que resuenen en cada parte del mismo. Siente la memoria sensorial de cada parte de tu organismo.